Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre Autogestionada de Bilbo, sed bienvenidos a este espacio dedicado a la historia desde abajo, a la sociología y economía críticas. Dedicado el último término a ofrecer un granito más dentro del pequeño granito de las radios libres para la formación, cuestionamiento y reflexión de cara a las luchas desde abajo. Un abrazo a todos y todas desde Bilbao. Comienza la linterna de Diógenes. Esta semana analizamos la cárcel, la prisión, el secuestro institucional como forma de represión, como técnica de gobierno, como picadora de carne para el consenso social. En la primera parte analizaremos el sistema carcelario y su relación con el sistema económico, así como su evolución en el actual ciclo de acumulación capitalista. Lo que espero nos ayuda a diferenciar claramente el concepto de crimen del de delito. En la segunda parte escucharemos las palabras de la madre de Soseta Río, preso Fies, que como muchos otros luchó desde dentro de los muros por su dignidad y la de tantos otros. Y como tantos otros, murió de cárcel. ¡Comenzamos! Decía Maquiavelo que el príncipe, el hombre de Estado, debe reunir ciertas condiciones especiales si quiere acceder y mantenerse en el poder. El príncipe debe parecer clemente, debe parecer leal, humano, íntegro, debe parecer devoto. Pero al mismo tiempo que debe parecer todo esto, debe tener el ánimo predispuesto para, si es necesario, no serlo. Y pueda y sepa adoptar la cualidad contraria. Hoy vamos a hablar de crimen y delito, de la cárcel y de lo que se dice en cuanto a su función y de lo que es realmente. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Jiménez Franco, miembro de Acción Social Sindical Internacionalista y militante del abolicionismo penal, doctor en Sociología Jurídica por la Universidad de Zaragoza y autor de Trampas y Tormentos, por una ecología del castigo en el Reino de España. Daniel, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Un placer, ¿qué tal? Para hacer un análisis crítico del sistema punitivo, quizás debamos empezar, como te comentaba antes, por definir y sobre todo diferenciar conceptos. Crimen y delito son utilizados en muchas ocasiones como sinónimos casi perfectos, pero tienen connotaciones bien diferentes, que si nos separamos un poco de la ideología que viene desde arriba, pueden incluso llegar a significar cosas diametralmente opuestas. ¿Qué sería delito y qué sería crimen? Sí, bueno, la discusión tiene varias aristas, porque en teoría, si lo trasladamos directamente de la cultura anglosajona, ¿no?, que en la que sí son prácticamente sinónimos, pues no tendríamos ningún problema y estaríamos hablando del criminal con asociado a la figura casi antropológica que tenemos culturalmente metida en la cabeza, ¿no?, que es el criminal, el delincuente de poca monta. Yo creo que lo que tiene sentido de forzar esa distinción es una cuestión política pura y dura, y tiene que ver con la necesidad que tenemos de construir un discurso que sea nuestro y que nos permita describir la realidad como la vemos y como la sufrimos, ¿no? El crimen, bueno, además es una cosa muy actual a día de hoy. Yo creo que cada vez es más fácil asociar la palabra crimen a esos grandes crímenes que no son delito porque no, muchas veces ni siquiera se recogen en la legislación, o cuando se recogen en forma de delito son pasados por alto, ¿no? Pues esos grandes crímenes cada vez es más fácil asociarlos a esas acciones, a esas estructuras o a ese orden de relaciones que genera un daño social cada vez mayor, ¿no? Hablo de eso que a lo tonto se le llama corrupción, pero que es una manera de gobernar, ¿no?, y de acumular riqueza. Eso sería, ahí estaría el plano de esa definición de crimen que necesitamos apuntar bien claramente, sobre todo en una situación, y ahí yo creo que el caso español es bastante ilustrativo, y más adelante hablaremos de ello, supongo, en la que cuanto más crimen de ese se ha producido y extendido, más ha sido necesario gobernar a través del delito y enfocar, ¿no?, políticamente y desviar la atención hacia esos delitos que podríamos llamar menores o técnicamente recogidos y perseguidos por los dispositivos penales, que son los que han metido tanta gente en la cárcel. La diferencia entre crimen y delito es la diferencia entre el discurso del poder y el discurso de las clases subalternas, o como se le quiera llamar, ¿no?, el discurso de la resistencia. En ese sentido, por ejemplo, crimen sí que estaría asociado quizás a valores éticos, ¿no? Es decir, a propinar dolor, ¿no?, a dominación, injusticia, desigualdad y demás. En cambio, delito, aunque, como nos has comentado, ya nos has anticipado, sí que tiene connotaciones, digamos, desde el punto de vista antropológico, cultural, ¿no?, desde la ideología, ¿no?, se asocian quizás esos valores, pero está más asociado a una cuestión, meramente jurídica, ¿no? En el sentido de delito es aquello que está, digamos, enmarcado dentro de la ley, ¿no?, y además que es, digamos, que en este caso es juzgado, ¿no? Si no te pillan, sí, no es delito tampoco, claro. Sí, desde luego, hombre, la confusión es muy grande y insisto en la necesidad que tenemos de pararnos, dar un paso atrás y decir, bueno, las palabras las vamos a definir y vamos a identificar lo que queramos. Hay mucho de ideología en todo esto, obviamente. Hay mucho de confusión, de significantes vacíos y de relleno instrumentalización política y de manipulación mediática en todo eso, obviamente. Pero yo creo que lo importante ahí sería, y antes has mencionado a Maquiavelo, ¿no?, si la cosa de administrar dolor o de cuando se considera necesario hay que propinar dolor ha sido un debate que ha acompañado a las políticas penales, o eso que se llama políticas criminales, durante toda la historia. A día de hoy ya estamos llegando a un punto en el que queda bien claro que las políticas criminales son criminales en sí mismas, ¿no?, sean penales o no, y ya las políticas criminales abarcan casi todo el espectro de la gobernabilidad. Hay políticas sanitarias que son criminales, hay muchos ámbitos, hay políticas de vivienda que son criminales. ¿Por qué? Porque generan un daño enorme, extendido en toda la sociedad, para poder mantener un nivel de acumulación en manos privadas, o un nivel de beneficio muy concreto para unas clases muy concretas. De esa manera tenemos políticas criminales, y de esa manera podemos diferenciarlas de las políticas penales, que son las que apuntarían hacia los destinatarios de la pena, ¿no? Los destinatarios de la pena. Entonces, si hemos diferenciado entre crimen y delito, también podemos diferenciar entre pena y castigo. Serían los conceptos simétricos, ¿no? Pena sería directamente definida, ¿no?, estrictamente, técnicamente definida en lo jurídico, y castigo sería el objeto esencial de la administración contemporánea, que sería un gobierno administrador de castigo, ¿no?, administrador de dolor. Vuelvo a eso. Si las políticas de vivienda o sanitarias pueden ser criminales, es porque pueden administrar grandes volúmenes de castigo, de dolor. Lo dijo Gallardón, perdona que te interrumpo anticipadamente, ¿no? Lo dijo Gallardón en 2012, me parece que fue. Hay que entender que a veces gobernar es repartir dolor. Sí. Desde muchos ámbitos, todos, además. En este sentido, por ejemplo, quizás a los oyentes escuchantes del programa, quizás les ayuda a entender mejor de lo que estamos hablando. ¿Los delitos aumentan cuanto más, por ejemplo, hay mayores cuerpos policiales, por ejemplo? Podrían aumentar cuando hay más cuerpos policiales, en la medida que, vamos a decirlo con humor, si nos vamos tú y yo al campo a por setas, encontramos X setas. Si nos vamos con 12 amigos, encontramos muchas más, ¿no? Es lo que tradicionalmente se ha llamado gestión de ilegalismos, o lo que tiene que ver con dónde pones los esfuerzos, o dónde enfocas. Si buscas debajo de la farola iluminada, encontrarás debajo de la farola iluminada, ¿no? Si las cámaras de seguridad enfocan a una esquina de la calle, verán lo que pasa en esa esquina de la calle. Si enfocan hacia dentro de la ventana del consejo de administración de una empresa, pues quizá encuentren algo ahí. Hablemos un poco del derecho. En este sentido, bueno, tengo aquí un pequeñito párrafo de Foucault, que describe la ley, ¿no?, que dice que únicamente una ficción puede hacer creer que las leyes están hechas para ser respetadas, que la policía y los tribunales están destinados a hacer que se las respete. Únicamente una ficción teórica puede hacernos creer que nos hemos suscrito de una vez por todas a las leyes de la sociedad a la que pertenecemos. Todo el mundo sabe también que las leyes están hechas por unos y que se imponen a los demás. Pero al parecer podemos dar un paso más. El ilegalismo no es un accidente, una imperfección más o menos inevitable. Es un elemento absolutamente positivo del funcionamiento social, cuyo papel está previsto en la estrategia general de la sociedad. Todo dispositivo legislativo ha articulado unos espacios protegidos y provechosos en los que la ley puede ser violada, con otros en los que puede ser ignorada, con otros finalmente en los que las infracciones son sancionadas. En el límite me atrevería a decir que la ley no está hecha para impedir tal o cual tipo de comportamiento, sino para diferenciar las maneras de vulnerar a la misma ley. Estas eran las palabras con las que Foucault presentaba el libro Vigilar y Castigar en un periódico francés, en Le Monde, creo que sí que era. En este sentido, esto, digamos que hablaría un poco de esa gestión de los ilegalismos que nos mencionabas. ¿Es el derecho la máscara del poder, o una de ellas? Sí, obviamente también Benjamin hablaba de la violencia fundadora del derecho. Sí, es algo muy ideológico, idealista, casi mitológico, místico, pensar que existe una providencia que dicta lo que tiene que ocurrir, y en base a eso se practica el mantenimiento del orden. No, obviamente es una cuestión, todo es una cuestión de poder, y ocurre al revés, como nos enseñó Foucault. También era él el que hablaba y lo definía muy bien así, decir, no hay que concebir tanto esos dispositivos jurídicos y penales como una cuestión técnica, no en términos de relación entre infracción y castigo, sino como una extremidad de la anatomía de gobierno, ¿no? Pues esa es la cuestión, una extremidad que a día de hoy va criando y va multiplicando sus ramas, y cada vez se hace más claro que el derecho no está para lo que dice estar, y cada vez se hace más patente ese espacio vacío, ese espacio de libertad. Vuelvo al concepto de crimen, ese espacio de libertad de los criminales y esa gestión desordenada de lo que llamamos delincuentes. Ahí habría ahora mismo en los últimos 4 años en el Reino de España encontraríamos ejemplos muy muy claros de cuál es este desorden, ¿no? Precisamente en el momento en el que más se amplía la administración de castigo, y eso es legal porque para eso se legisla también, ¿no? Y más gente, más parte de la población está perjudicada por muchas políticas, las que son estrictamente penales, qué casualidad o qué paradoja, pues cada vez se revelan menos efectivas, por lo menos si atendemos a que durante los últimos 15 años la población penitenciaria se ha reducido en un 20%, ¿no? Entonces ahí llegamos a una contradicción que revela una manera muy, muy curiosa de denunciar esta paradoja que estamos hablando tú y ahora, que es decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que durante los 5 años más de mayor degradación de las condiciones de vida de gran parte de la población, de vamos a llamarle crisis, ¿no? Vamos a utilizar la palabra tópico. ¿Cómo puede ser que en ese momento haya sido cuando los dispositivos penales se han revelado menos efectivos, dicho con toda la ironía y entre comillas? Ρύπνια αψηλάφι το ζώο, τείχος μια στάλα στοργή, σ' όσους δίψαν για χειμέρες γέννης, η κούπα σου που με πάντα διανύει, και ενώ περνά η νύχτα κατάλευκη, το χέρι σαν Κυριακή, ξέρω γιατί στα αυτή που σπαράζει κοιμάς και γλύφεις σαν το σκυλί. Δεν αγαπάς, αφήνεις τους ξύλους σου, τους ήχους που φτάνουν από μακριά. Αγρύπνια, κακόφωνο όργανο που αλέθεις των εκλεκτών το σανά. Αγρύπνια, της κόλασης κήτος είναι το φιλί σου φωτιά. Αφήνει μια γεύση από σίδερο που έχουν ξυλώσει από καράβια παλιά, και ενώ περνά η νύχτα καταλευκή, βροχερή σαν Κυριακή, ξέρω γιατί. Bueno, para andar un poco sobre esto, quizás debamos entrar un poco en la cárcel y sus funciones. Si asumimos que el Estado es una institución o conjunto de instituciones al servicio de la clase dominante, bajo el sistema capitalista, el primer deber del Estado sería, en este caso, cumplir la única ley que es inviolable, es decir, mantener el aumento sostenido de la tasa de beneficio o de acumulación de capital, de la que se deriva, en este caso, su papel de mediador o regulador, ¿no?, de las poblaciones para garantizar esa acumulación. En este sentido, ¿cuál sería la función de la pena privativa de libertad, de la prisión, dentro de esta perspectiva? Entiendo que la pregunta es complicada, pues asumiendo que el papel de la pena privativa de libertad ha ido variando según los ciclos de acumulación. Pero bueno, ¿a quién pretende castigar el sistema penal? Claro, esta nos va a llevar un ratito, pero es la clave de todo, claro, porque tú lo has dicho. O sea, el mercado propone, o según en qué momentos, más que proponer, impone, ¿no? Y el Estado dispone. Y el Estado se arma para disponer las condiciones idóneas a esa propuesta o necesidad del mercado, ¿no? Esa ley de oro de la acumulación sostenida y creciente de beneficio. Bien, pues pues como tú has dicho también, en la medida que el uso de la del encierro o del castigo en general, ¿no?, históricamente en un periodo más amplio, está estrechamente vinculado a la estructura social o a ese modelo económico y sus necesidades, lo que es necesario distinguir es las condiciones de funcionamiento de cada modelo económico en cada momento de la historia. La crítica clásica, obviamente, no hace más que reconocer que el nacimiento de la prisión es el nacimiento del capitalismo, dicho muy pronto y mal, pero bueno, nos equivocamos menos diciendo esto que atendiendo a otras historietas de no dormir que nos cuentan por ahí, ¿no? Entonces, si en base a esa relación, claro, durante un momento de expansión productiva del capitalismo, la necesidad de mano de obra se refleja directamente en la sobrepoblación de las prisiones o en el uso de trabajo en prisión, etcétera, etcétera. Es algo que en algún otro programa yo creo que ya he repasado más exhaustivamente. La cuestión es que a día de hoy vivimos en un paradigma bastante diferente. Podríamos explicarlo atendiendo a los tópicos que hasta ahora, bueno, que hasta ahora estaban en nuestro imaginario: la idea de pleno empleo, la idea de la relación entre trabajo y consumo, ¿no?, ese gobierno de las poblaciones que tú mencionabas, que tenía el Estado como gobernador positivo o como agencia de normalizadora y biopolítica que garantizaba las condiciones humanas idóneas para el desarrollo del mercado. No, pues claro, eso digamos que en las últimas décadas da una vuelta muy, muy grande. Y aquello que decían Rutschek y Chaimer en los años 30, que es que pues el encierro depende de las necesidades de mano de obra y cuando no es así, depende de las necesidades de las restricciones fiscales del Estado, es decir, se mete más o menos gente en prisión según esas dos condiciones, pues parece que ya queda solo la segunda de ellas. Es decir, el Estado ha estado encerrando a tanta gente como ha podido, ¿no? Esa es una conclusión de Jonathan Simon en Gobernar a través del delito que a mí me gusta mucho. Él dice, en el neoliberalismo, en un modelo, en un mercado financiarizado, en un mercado en el que sobra más gente y el trabajo cada vez es más precario y lo de la biopolítica ya se puede empezar a poner en cuestión y podemos empezar a hablar de necropolíticas, ¿no?, y de población superflua a una escala bastante preocupante, pues el Estado ha estado encerrando a todo el que ha podido, porque también el secuestro institucional era un negocio en sí mismo. Cuando llega un punto en el que la crisis fiscal obliga a imponer ciertas restricciones, de repente, por arte de birlibirloque, la cárcel se empieza a vaciar en muchos lugares del viejo capitalismo. Entonces ahí nos hacemos la pregunta que yo hacía antes también: ¿cómo puede ser que cuanto todo vaya peor, de repente haya menos gente en prisión? Pues ahí empieza a funcionar la ideología de nuevo, y como buena ideología, un mantra de una buena ideología sirve para una cosa y para su contraria siempre, ¿no? Entonces se empieza a apelar a la severidad de los últimos tiempos, las propias instituciones empiezan a escenificar una cierta autocrítica, se empieza a apelar en las exposiciones de motivos de las leyes al concepto de última ratio y de intervención mínima y a decir que la cárcel es el último recurso, etcétera, etcétera. Pero, como decíamos, no es primero la idea y luego la práctica, es primero la necesidad material de ese modelo acumulador y luego qué hay que hacer para mantenerlo. Entonces ahora estaríamos en un periodo en el que los muros de las prisiones, también dicho un poco grosso modo, cada vez son más porosos y en el que nos podríamos atrever a hablar de un paso histórico de la expulsión o del exilio hacia dentro de los muros a una especie de paradigma del campo, ¿no? Paradigma del campo, vamos a llamarle de refugiados en lugar de concentración, si es que existe alguna diferencia ahí con la actualidad que tiene el tema, ¿no? Pues ese cambio de paradigma podría tener más que ver con eso. Parece ya que no haga tanta falta encerrar para sostener un negocio que en el Estado español durante 30 o 40 años ha sido un subsector del negocio del ladrillo también, y a la vez porque la población superflua está excediendo las capacidades, por lo menos momentáneamente, de ese sumidero penitenciario. En ese sentido, la evolución de la población penitenciaria en los últimos 35 años, como nos has dicho, habría aumentado en un 900%, ¿no?, en las últimas tres décadas, y sería a partir de 2010 cuando empieza a bajar. Esto tendría que ver, o estaría relacionado, porque precisamente la administración de, vamos, en este caso nos has hablado de exclusión, ¿no?, y expulsión, se empieza a realizar, digamos, en este caso, extramuros, es decir, que ya la administración de dolor, de castigo y de disciplinamiento se empieza a realizar cada vez más fuera de la cárcel que dentro. Claro, el caso del Estado español es un caso muy particular porque parte de bueno, pues una situación de transición desde 40 años, de franquismo, que son cualquier cosa menos nada parecido al modelo del estado de bienestar europeo, ¿no? Ni en términos productivos, ni en términos reproductivos, ni en términos de formas de gobierno, de legislación, de instituciones, etcétera. Entonces, mientras en el resto de Europa se estaba desarrollando unas políticas de, ¿no?, de más o menos de, llamémoslo, seguridad social en sentido amplio, pues aquí lo único que estaba pasando es que la población penitenciaria de sus casi 300.000 personas al acabar la guerra, ¿no?, pues ahí fue bajando, se fue racionalizando las gestiones, hasta en momentos de la transición, cuando las amnistías, pues tocar mínimos pues de 9.000, ¿no?, 9.000, 8.000 y pico en los puntos más mínimos. Hablo de población penitenciaria. En mayo de 2010, rozamos los 77.000 personas presas en todo el Estado, ¿no? Y ese se supone que todo ese subidón desde la transición hasta 2010 fue la época, esa que estamos cansados de oír, que ha sido la época de mayor prosperidad de la historia del Reino de España, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo explicamos eso? Hay muchos elementos, pero digamos que en el Estado español se junta el hambre y las ganas de comer, y se demuestra que tanto en términos de modelo económico, tanto en términos del modelo de acumulación, como en términos de gestión política, como en términos de las herencias, ¿no?, de franquistas que se mantienen en muchas maneras de pensar y hacer institucional, pues todos esos elementos construyen la situación idónea para demostrar que en este modelo económico, cuanto mayor es el crecimiento económico, cuanto mayor es el progreso, paréntesis, mayor también es la acumulación en manos privadas, y por mucho que crezcan los parámetros macroeconómicos, la desigualdad no deja de crecer, con lo cual, con todas esas condiciones, pues se puede encerrar, lo que decía antes, ¿no? Se puede encerrar a tanta gente como sea posible. Y así ha sido. Era una manera de picar carne para producir consenso, y para producir un consenso económico que todo el mundo más o menos aceptaba, porque la cosa parecía ir bien, ¿no?, por lo menos a la mayoría que podía tolerar ese crimen de Estado que se cobró tantas vidas y que se sigue cobrando tantas vidas dentro de prisión. Pero claro, luego llega el puntito de 2010, que como coincidencia, ¿no?, nos vamos a acordar todos si decimos que en mayo de 2010 es cuando Zapatero anuncia el primer paquete de ajustes, ¿no?, esos 10.000 o 15.000 millones de recortes, pues justo es ese mismo mes, casualidad, pero bueno, sirve para acordarse, cuando se toca el máximo de población penitenciaria con 77.000 personas presas, y a día de hoy, más bien, la última estadística que da instituciones penitenciarias en enero de 2016 marca 61.423 personas presas. No, esa caída, como decía antes, tiene que ver con una reversión del modelo, es la confirmación de esa tesis anterior de los últimos 30 años. Si antes estabas metiendo en prisión tanta gente como podías, ahora hasta los funcionarios de instituciones penitenciarias han descubierto que los recortes son malos, la privatización es mala, ¿no? Y que las macrocárceles estén cerca, lejos de los centros urbanos, es perjudicial, que hay 150 millones de euros gastados en centros que todavía no se han inaugurado o módulos, y etc, etc. Hasta por ese lado se empieza a denunciar el problema, lo que para alguna gente es un problema. Para acabar esto, en los últimos 5 años lo que nos demuestran es precisamente que la población penitenciaria no tiene nada que ver, que la evolución de la población penitenciaria no tiene absolutamente nada que ver con la evolución de eso que llamamos delito, como quiera que lo midamos. Nunca, ni en el Estado español ni en ninguna parte durante los 40 años de neoliberalismo ha habido manera de establecer correlación alguna estadística entre las tasas registradas de delitos y en la evolución de la población penitenciaria. Más bien al contrario, en casos como Estados Unidos o como el Estado español, en los momentos más dramáticos, lo que ha venido ocurriendo es justo lo contrario, que cuanto menos delito registrado había, más se aceleraba la entrada de personas en prisión y más se alargaba la estancia en prisión y más aumentaba la población penitenciaria y, como digo, durante los últimos 5 años, pues al revés, sin que varíe demasiado la tasa de delitos, sin que aumente, por supuesto, pero tampoco sin que descienda especialmente, pues de repente se da este tremendo bajón de más del 20%. ¿Se utiliza desde los gobiernos la cárcel como forma de bueno, nos has dicho antes de crear consenso, de legitimación, es decir, volcando un poco la imagen hacia esa imagen del delincuente, hacia en este caso ahora mismo el inmigrante y demás, o bueno, en los años 80 hacia vamos el yonki, ¿no? Es decir, utiliza digamos todo su aparato digamos de crear verdades, ¿no? De crear ideología para digamos desviar la atención hacia las capas inferiores. Sí, digamos, yo creo que las últimas décadas son la versión actualizada o la confirmación actualizada de eso que históricamente se ha venido comprobando, que es la evolución de ese Estado que se explica a sí mismo, ¿no?, ante la población y que tiene en la seguridad el principal pretexto de su existencia, ¿no? Es como muchos autores han dicho, ese Estado que actúa como si la seguridad de la población fuera su fin principal. Pues bien, todo eso, ya casi la apoteosis de esa lógica, se da en los últimos 40 años cuando lo que se comprueba sin mucha dificultad es que un Estado que dispone al servicio de esas propuestas del mercado, ¿no?, o diríamoslo, o lo podríamos decir al revés, un mercado que gobierna por vía de ese testaferro que se llama Estado, ¿no?, pues entonces, ¿no?, cuanto más inseguridad genera, ¿no?, más discurso desarrolla o más teatralización de la seguridad también lleva a cabo. O sea, la inseguridad social generada evoluciona a la par que la ficción de seguridad suministrada por el Estado. Esto Loïc Bacan lo estudia y lo explica bastante bien, llamándole el gobierno de la inseguridad social directamente, ¿no? Y cómo eso tiene una especial repercusión sobre las nuevas o no tan nuevas clases marginales y precarias del posfordismo, diríamos, ¿no? De este nuevo modelo que también en términos laborales pues da un vuelco enorme respecto de las economías industrializadas que estábamos acostumbrados a conocer en el periodo anterior. De esa manera, lo que se produce es, como decía, una evolución paralela del grado de inseguridad o de precarización de la vida y a la vez de los esfuerzos volcados por parte del Estado en esa teatralización de la seguridad, que sí tendría dos frentes: una, la que tiene que ver con el orden interno, y otra, la que tiene que ver con una actuación más o menos performativa respecto del orden externo. Lo que has comentado tú sobre el yonki y el inmigrante serían los dos paradigmas que han acompañado ese proceso en el Estado español. Son los 80-90. Los años 80-90 son aquellos que tenían como tipo ideal de la clientela penitenciaria al infractor que comete delitos, pequeños delitos contra la propiedad en unas condiciones de vida muy precarias y muy a menudo enganchado a la droga. Son los años del genocidio del SIDA en prisión, por ejemplo, no son los años de la heroína y el SIDA, y en un cambio que tiene bastante que ver con las condiciones que hay fuera de los muros y con los cambios en a nivel económico también fuera de los muros, pues de repente a finales de los 90, sobre todo a principios de los años 2000, pues entonces el tipo ideal cambia y parece que todos los ojos y todos los discursos pasan a señalar al extranjero pobre como el nuevo enemigo o como el nuevo tipo ideal de clientela penitenciaria. Hasta el punto que no es extraño encontrarte a la primera persona que te cruces por la calle si le preguntas a qué se ha debido este aumento de la población penitenciaria. Si no lo sabías, se lo explicas, pero aunque no lo supiera, en cuanto se lo expliques, lo primero que te responderá es por los inmigrantes. En este sentido, si el papel de la prisión en los últimos años se está reduciendo, ¿no?, como forma de propinar castigo, ¿no?, de disciplinar a la población, se deduce de ahí que está aumentando entonces el castigo, digamos, extramuros en la calle. Sí. Sí, lo que podemos estar de acuerdo más que intuitivamente es que el hecho de que se haya reducido el volumen de población penitenciaria no significa que los niveles de represión o los niveles de castigo, definido en sentido amplio, se hayan reducido en absoluto. Creo que en eso estamos todos bastante de acuerdo. Dentro de eso ha habido un proceso más concreto que no ha durado mucho tiempo, por lo menos muy explícitamente, que ha sido el del aumento de la represión a cielo abierto, ¿no? Represión mucho más explícita, porque también las gestiones políticas y mediáticas de los acontecimientos cuentan mucho, entonces se queda mucho más claro. Hay cosas que pasan desapercibidas durante muchos años y hay cosas que quedan muy claras durante un ratito. Y todos los debates que ha habido sobre la ley Mordaza, sobre toda esta coyuntura de la reforma penal múltiple de la última legislatura, pues nos deja delante de las narices durante mucho rato ese hecho tan claro que mientras se reducen los presupuestos en muchos apartados, también en lo que tiene que ver con lo penal, pues lo único que no se reduce es el gasto en material antidisturbios o en dotaciones para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Pero dentro de eso también vemos que hay una dimensión cuantitativa y una dimensión cualitativa, porque el hecho de reducir el esfuerzo cuantitativamente o presupuestariamente no significa que de ello resulte que hay menos castigo, en la medida que, por supuesto, las condiciones del encierro, ¿no?, pues han empeorado muy gravemente durante los últimos años. No significa que antes fueran buenas ni muchísimo menos, ¿no? Pero a día de hoy, pues procesos de privatización, recortes varios, las listas de espera para la hepatitis en prisión, es decir, yo qué sé, todo lo que tiene que ver con privatización de servicios de limpieza, comida, equipamientos, transportes, ¿no? Hay un montón de elementos que han empeorado cualitativamente esas condiciones. Si volviendo al principio de todo, si cogemos y asociamos castigo a pena, ¿no?, o nos olvidamos de lo complejo que es la construcción de esos niveles de represión, ¿no? O de las condiciones de vida dentro de prisión y nos limitamos a ver los números, pues tampoco estaremos haciéndonos un favor. Eso dentro del ámbito penitenciario, penal penitenciario. Fuera es lo que decíamos antes. Poca falta hace encerrar, como diría Gallardón, y lo vuelvo a citar para decir que, como decía Gallardón, es más rentable expulsar que encarcelar, ¿no? Poca falta me va a hacer en una coyuntura determinada encerrar si puedo expulsar. Y entonces, si nos fuéramos a revisar las estadísticas de los últimos años, pues veríamos cómo han aumentado las expulsiones penales y cómo la propia reforma penal pues habilita las condiciones para expulsiones más rápidas de las que se daban hasta ahora. Digamos que es momento de quitarnos chusma de encima, reflexionaría, digo en palabras, pensando en cómo debe reflexionar el gobierno, ¿no? Es más tiempo para eso que para utilizar a esa chusma como materia prima de un negocio que durante los últimos 30, 35 años había sido bastante próspero, que era el negocio del encarcelamiento. Κακόφωνο όργανο που αλέθεις των εκλεκτών το σανά αγρίπνια της κόλασης κήτος είναι το φιλί σου φωτιά Αθήνη μια γεύση από σίδερο που έχουν ξυλώσει από καράβια παλιά και ενώ περνά η νύχτα κατά λευκή βροχερή σαν Κυριακή. Ξέρω γιατί στα αυτή που σπαράζει χυμάς και κρύβεις σαν το σκυλί. Si la cárcel no produce mayor seguridad, si la cárcel no facilita la reinserción, si la cárcel ha fracasado tanto en sus fines explícitos, ¿por qué goza de tanta salud el sistema penitenciario en cuanto a su legitimación? La pregunta del millón. ¿Por qué tenemos tan arraigada la necesidad de la cárcel? Una serie de silogismos que no es que, vamos, poniéndonos pedantes le llamaríamos aporías, pero son falacias absolutas que tienen todas ellas que ver en su origen con la falacia liberal originaria, ¿no? podríamos decir. Pues yo supongo que la cárcel funciona muy bien porque nos toca en la fibra más profunda y sensible, porque es una herramienta que maneja emociones, ¿no? Emociones y sensaciones muy potentes y a la vez permite al gobierno de turno escenificar, bueno, al Estado, vamos a decirlo así, escenificar esa función que decíamos antes de seguridad. O sea, diríamos que es la bisagra clasista más eficaz para garantizar el orden. Fíjate que hay muchos debates entre sectores de la crítica a la cárcel o al sistema penal que enfrentan la visión de esa que dice no, es que la cárcel funciona o las políticas penales funcionan porque como amenaza, porque todo el mundo piensa que en algún momento podría entrar, ¿no? O sea, apelando a la función disuasoria o la función intimidatoria. pero también hay otros discursos que dicen, no, funciona precisamente porque hace la distinción correcta entre delincuentes y no delincuentes, ¿no? Entre construir la imagen del delincuente y tranquilizar al que se siente no delincuente. No, hay una frase muy muy mítica de un fiscal al estudio del proyecto Barañí de hace unos años sobre mujeres gitanas en prisión, que entrevistando a un fiscal, y el fiscal decía, no hombre, es que hay delitos que son cometidos por gente que no es delincuente. Yeah. Entonces, dado ese debate, quiero decir, si estamos hablando de un sector o de unos discursos que pueden ser reproducidos de esta manera por un supuesto profesional o técnico del ramo, estamos hablando de un material ideológico de muy inflamable, ¿no? Y a la vez muy muy efectivo, porque sirve para ambas cosas. Y la prueba de ello y de que se trata de un pilar del orden, diríamos que lo que tiene que ver con la gestión del clasismo y el racismo son las dos armas, ¿no?, fundamentales de la verdadera función del Estado en el orden en el que vivimos. La prueba de ello es que no son los dos temas que no se abordan en términos políticos, que nunca se abordan en un debate electoral o en un periodo electoral. Son los dos temas que, con el argumento de si le entro a esto le doy votos a mi contrario, no, ni se tocan, y cuando se tocan en unos planos de consenso. O sea, los debates se dan en el mismo plano, no se enfrentan visiones diferentes. Ahora que estoy diciendo esto, estoy pensando que a día de hoy ya prácticamente respecto de ningún tema es así, ¿no? Vivimos todos en el extremo centro y ya todo es de un demócrata que parece que solo existe un mundo posible y no hay opiniones enfrentadas en realidad, ¿no?, sustancialmente. Pero en lo que tiene que ver con lo penal y con las cuestiones migratorias, lo que tiene que ver con el clasismo y el racismo, es la cuestión eterna. Yo creo que su eficacia radica en lo consolidado que está en nuestro imaginario, en que somos incapaces de imaginarnos una vida sin castigo, sin ese tipo de castigo. Estoy entendiendo entonces que estaríamos hablando de una ideología transmitida, de una ideología que, digamos, que sería la ideología de la élite, o la que al menos le interesa a la élite, ¿no?, que ha sido asumida, ¿no?, totalmente, bueno, no sé si totalmente, pero bueno, en gran parte por la población, ¿no? O sea, es decir, una ideología interesada en este caso, ¿no? También ahí hay una discusión de ida y vuelta entre la crítica, ¿no? Es un tópico bien cierto, que hablar de que la ideología dominante es la ideología de la élite, pero también hay una vuelta de tuerca que darle a eso, que es mucho más terrorífica, que es cuando nos encontramos en una situación en la que el nivel de adscripción de la población a ese discurso dominante es tal que el Estado puede escenificar sus acciones en términos de tranquilo que te satisfago, ¿no? Cuando las propias demandas de la clase victimaria, sí, ¿no?, de la clase victimizada, perdón, ya ellas mismas ya reclaman esas respuestas. Es como darle la vuelta al calcetín, es una vuelta de 360 grados que parece increíble, pero a día de hoy es cierto, ¿no? La opinión pública no existe, existe la opinión publicada, sí, y la opinión pública reacciona muy a menudo a remolque de esa opinión publicada, de manera que no actuamos como un sujeto colectivo con voz, sino que actuamos como una mera audiencia ciudadana, muy ciudadana, de consumidores de opinión y más que de opinión, de emoción también, que somos capaces de reivindicar lo que nos perjudica hasta límites insospechados. Hay estudios también estrictamente acerca de las políticas penales y de la evolución de la opinión pública y la opinión publicada y su relación con las reformas penales, y eso se ve muy bien en los años 2000, como el nivel de noticias, el nivel de bombardeo mediático en la práctica es el que luego a remolque con el retardo correspondiente permite reconocer en las encuestas de opinión aumentos en la preocupación de los españoles por sí. yo que sé qué problema. Y, mira qué casualidad, pues a la vez o un poco más tarde, pues las reformas penales correspondientes o la traducción de esa manipulación en los debates políticos. Es bueno, en algunos momentos algunos telediarios era algo bastante claro, la publicación claro. de ciertas noticias con luego la propuesta de una reforma del Código Penal y demás. Estaríamos hablando en este caso de la fabricación de consenso, que yo recuerdo en un texto de Chomsky, no me acuerdo a qué autor citaba, que había defendido que en las sociedades democráticas, ¿no? En las sociedades de democracia parlamentaria, ¿no? De democracia liberal, se podía gobernar aunque los gobernados no estuviesen de acuerdo, ¿no? con las medidas que se iban a tomar, siempre y cuando en algún momento se consiguiese que esas poblaciones, en un momento aunque fuese posterior, ¿no? Se ascribiesen, ¿no? a esas políticas, ¿no? En este caso, pues estaríamos hablando incluso de lograr, ¿no? que la propia población demande esas medidas que tú pretendes llevar a cabo, ¿no? Que en un principio, además, desde el punto de vista, digamos, de clase y demás, pues son improductivas, ¿no? Para en este caso, como has dicho, la clase victimaria, ¿no? Sí, pero a mí cuando pienso en eso, lo que primero que me viene es echar hacia atrás y empezar a pensar de nuevo en los clásicos, en los grandes éxitos del discurso económico liberal que ha colonizado el pensamiento absolutamente. Pensar en la teoría del rebalse, en las falacias fundacionales de la economía ortodoxa, que son las que ahora mismo rigen la manera de pensar de víctimas y de victimarios, claro. Entonces dicen, no, es que cuando todo vaya bien, algo me caerá, ¿no? Es que los empresarios generan empleo, ¿no? Es que el desarrollo económico crea riqueza. Yo que sé que cuestiones que son pues eso, son cuestiones de doctrina, ¿no? Son palabra de Dios y son las que se asumen como absolutamente ciertas, y cuando no la situación vuelve a ser terrorífica, porque entonces ahí podríamos hablar mucho más rato y eso sería discutir sobre hipótesis. Que es decir, ¿qué pasa cuando ocurre lo siguiente? Que la mayoría de nosotros decimos, sabemos que es mentira, pero seguimos haciéndolo igual, ¿no? Yo sé que esto no es verdad, pero actúo como si lo fuera, ¿no? Yo creo que sobre eso tiene cosas escritas bastante interesantes este Slavoj Žižek, ¿no? Haciendo el análisis a su manera de cómo funciona el capitalismo, o cómo el capitalismo ha llegado a convertirse en la columna vertebral cultural de nuestra vida, hasta el punto de no ser capaz de poder convivir con la, el absoluto descreimiento, pero el mantenimiento de una rueda que lo sigue llevando a todo hacia el desastre que sabemos positivamente que va a producir. Sí, y no tenemos nada construido, se nos va a caer encima. Sí, más o menos, sí, pero bueno, pero ahí, y volviendo a lo de la cárcel, y lo mismo sería si habláramos de fronteras sí. o de muros, ¿no? Si se me ha de caer encima, mejor que se me caiga encima a que no se caiga, ¿no? Ya. Bueno, nos vamos a quedar con esto último. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, y ayudarnos un poco a entender mejor estas diferencias entre crimen y delito, el funcionamiento del sistema penal y demás. O a entenderlo todavía menos, pero a darnos cuenta de que es muy necesario discutir para construirnos nuestro discurso contra algo que es una falacia absoluta que nos amenaza de muerte. Sí, ya no nos estamos jugando una subida de sueldo y demás, nos estamos jugando mucho más, que es un poco lo que claro. quizás la gente no se termina de dar cuenta un poco, que ya nos estamos ya jugándolo todo. Pues lo dicho, muchas gracias y bueno, seguro que volvemos a hablar más pronto que tarde. Muchísimas gracias a ti. συλλογέ με παρά ένα κομμάτι από τον πατέρα και ένα κομμάτι από τη θάλασσα. Αυτά που μου άφησαν και την πόλη, την πόλη που τις άφησα και τους φίλους μας που χάθηκαν. Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα ίσια αλόησια στην φωτιά και τα φόβους και χθες φωνάζοντας φασίστες, στείλοντας εδώ πράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάμπαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο. Θα ανοίξω την πόρτα κι είναι όχι πως φοβάμαι, μα να θέλω να σου πω πως δεν πρόλαβα και πως εσύ πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στον δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ. Γιατί εγώ δεν πρόλαβα, γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ έτσι αόριστα. Σπασμένη σε κομματάκια από θάλασσα, χρόνια παιδικά και κόκκινα λάβαρα. Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα και θα χαθώ με το όνειρο της επανάστασης. Μες στην απέραντη μοναξιά των δρόμων που θα καίγονται, μες στην απέραντη μοναξιά των θάτυνων των πραγμάτων. Με το χαρακτηρισμό μη τους πιστέψεις. Cuando yo me encuentro este libro, recuerdo que dije, a mi hijo, este libro, o sea, no le van a perdonar que lo ha escrito, y me lo van a entregar muerto, y muerto me lo han entregado. Y lo estuvieron, pues entre otras cosas, pues una semana, te imaginas una semana en pelotas en la cama, y esposado como Jesucristo, ¿me dice? ¿Esposado en la cama? Sí, sí. Pues eso, allí los puros somieres, allí bueno. Sí, los somieres, quitando el colchón, todo, ¿no? Tus cosas no tenías nada. En principio no, como no tenía nada regulado porque fue una improvisación, fue una cosa que vino de ahí, de Madrid, ¿no? De a esto es caña, ¿no? Pues eso, ¿no? Nos tenían allí, pues eso, esposados, dándonos palizas, cagándonos encima, meándonos encima, pasándonos la manguera allí para lavarnos como marranos, insultándonos y demás, ¿no? El sendero que conduce a Soseta Río a la prisión es calcado al de la mayoría de la población reclusa. Sin embargo, su caso destaca por tratarse de un preso que no se resignó a sufrir y observar impasible las numerosas injusticias de las que se nutre la vida de la prisión, lo que le costó la acumulación de numerosas condenas y ser objeto de una represión constante y obsesiva bajo la etiqueta FIES, ficheros de internos de especial seguimiento. Ανοίξω την πόρτα ίσια αλόησια στην φωτιά και τα φόβους και χθες φωνάζοντας φασίστες, στείλοντας εδώ πράγματα και πετώντας πέτρες. Soseta Río González entró en la cárcel con una pena de apenas 2 años y medio. Sin embargo, terminó cumpliendo 16 años, 12 de ellos en aislamiento. Su historia es la de muchos otros, y hubiera quedado olvidada como la de muchos otros, si no hubiera logrado escribir y sacar a la luz un libro autobiográfico, Huye, hombre, huye, diario de un preso FIES, en el que relataba las vejaciones y torturas sistemáticas, las extorsiones, las palizas, las condiciones inhumanas de las cárceles españolas. Pero también relataba sus fugas de la cárcel, sus intentos de escapar de ese infierno, la solidaridad entre presos, los motines dentro de esos muros para reivindicar, en muchas ocasiones, que simplemente se respetara la legalidad y las normativas del ya de por sí represivo sistema penitenciario. En ese libro, junto con sus reflexiones, había nombres y apellidos, fechas, lugares, denuncias de lo que sucede en ese lugar oscuro de la sociedad, que son las prisiones. En Huye, hombre, huye, se denunciaba el caso de los FIES y del castigo para aquellos que participaban en fugas, en protestas, o se negaban a resignarse a que les tratasen como animales. La publicación de ese libro en 1996 provocó, como era de esperar, mayores represalias hacia Soseta Río, que como muchos otros, pagaron muy caro luchar por su dignidad. Cuando yo me encuentro este libro, recuerdo que dije, a mi hijo, este libro, o sea, no le van a perdonar que lo ha escrito, y me lo van a entregar muerto, y muerto me lo han entregado. José cumplió 17 años de prisión, de los cuales 12 fueron en aislamiento, sin tener un solo permiso o tercer grado debido a su problemático comportamiento. Finalmente salió de prisión año y medio más tarde de lo que debería, ya que no se le fusionaron sus penas en una sola, y solo lo hizo después de sufrir un infarto cerebral a consecuencia de varios traumas craneales, causados por las repetidas palizas, diagnosticado erróneamente como gripe por los médicos de la prisión. Pasó un calvario hospitalario, pasando por estado de coma, hasta su muerte, los primeros días de 2005. Escuchemos un extracto de la entrevista que desde los compañeros de Radio Onda Expansiva, Radio Libre de Burgos, le realizaron a Pastora González, madre de Soseta Río. Hoy tenemos al otro lado del teléfono, en Coruña, a Pastora González, madre de Soseta Río y miembro del colectivo Madres contra la Impunidad. Muy buenos días, Pastora. Buenos días, Sergio. Una de las preguntas que quizás se nos plantea a nuestros oyentes, sobre todo aquellos que están al tanto de que este viernes 11 de marzo estaréis presentes en Burgos, en el barrio de Gamonal, el colectivo de Madres contra la Impunidad, una de las preguntas es, ¿qué es exactamente vuestro colectivo y desde cuándo surge? Bueno, el colectivo nuestro es surge en el 2012, hemos decidido hacer este colectivo. Es una asociación y de Nice contra la Impunidad, como bien has dicho, en memoria de José Tarrío y Diego Viñes. Una asociación legalmente constituida, formada por familiares, amigos solidarios y de familiares de personas fallecidas o maltratadas a consecuencia del paso por los centros de detención del Estado, comisarías, cárceles, psiquiátricos y centros de menores. Abarcamos todo esto. Pues nace en el 2012, después de venir de estar la mayoría de los socios en el colectivo de presos de Santiago, después de 20 años de estar formado este colectivo, nos hemos juntado y hemos decidido hacer madres a raíz de tantas muertes de tantos chicos que quedan por el camino, ¿no? Hemos querido hacer contra la impunidad para ser las voces de todos estos, de los presos y de los que quedaron atrás, para que su nombre y sus apellidos no queden tampoco olvidados. Queremos ser las voces de ellos. Desde el 2012, como nos comentas, Pastora, que sí, tenéis fundado el colectivo, ¿cuáles han sido las principales dificultades que os habéis encontrado a la hora de desarrollar vuestras actividades? Pues todas, pues porque somos una asociación sin ánimo de lucro, somos la mayoría de la gente pobre, y esta asociación está subsistiendo con 5 euros de cada socio. La verdad, sabes que estamos en tiempos muy malos y a veces ni esos 5 euros se pueden llegar a pagar. Entonces, que nos hemos encontrado, por ejemplo, habemos 15 personas denunciadas por la Guardia Civil de aquí de Arteixo por estar apoyando a una madre por la muerte de su hijo en la comisaría, un chico de 22 años. Lo llevan de la noche para la mañana, parece muerto, y apoyamos a esta madre que acudió a nosotros, pedimos que se haga un esclarecimiento de los hechos, una investigación, y llevamos ahí 12 años luchando, cada año mientras ellos van a misa y hacen, bueno, cuando se juntan el 12 de octubre, nosotros estamos ahí gritando a la puerta de la iglesia y estos señores pues se han atrevido a denunciarnos a todos. O sea, que es una persecución terrible que están haciendo encima de todo lo que hacen con tu hijo. Pues no tienes derecho a estar llorando y gritando en la calle, que quieres saber por qué detienen a tu hijo y por qué te lo dan muerto, ¿vale? ¿Cuáles son, después de todo este tiempo, las actividades que más destacarías, pastora? Como bueno, pues sí, las actividades, pues yo ya conocéis mi historia y como yo, algunas madres, ¿no? Unas pueden, otras no, es dando charlas a, y sobre todo después de esta denuncia, que considero que es terrible que se condene a una madre y al resto de la gente solidaria por pedir que se abra, que se haga una investigación. Lo que hemos hecho es salir a la calle y dar charlas denunciando todo lo que hay dentro de las cárceles, lo que hay en comisaría y la persecución que hacen a la gente que más sufre y que está en todo su derecho a saber el por qué no el por qué suceden estas cosas. Eso, y luego hemos abierto este Ateneo también, que lo abrimos una vez a la semana, sobre los martes, donde hay un abogado solidario que viene a dar asesoramiento jurídico gratis a las familias que quieran venir, a las que tengan problemas, y no solo en estos temas, sino en temas sociales, ¿vale? Uh-huh. Pastora González, que como decía al inicio de nuestro programa, es la madre de Soseta Río, una persona cuyo nombre se asocia rápidamente a la lucha en el interior de las cárceles, a la lucha contra el aislamiento. Su historia es bastante conocida, luego después vamos a tratar de profundizar en algunos aspectos más. Se sabe bastante sobre Soseta Río, pero yo quería preguntarte, pastora, como madre de Sosé, ¿cómo era Sosé como persona? Bueno, ¿qué te va a decir? Todas las madres vamos a decir lo mejor de nuestros hijos. Pero no es porque fuera mi hijo, yo soy madre de 5 hijos, los quiero a todos y me siento orgullosísima de todos ellos. Pero José, digamos, era especial. José ya desde niño veía, fíjate, estoy hablando de él y parece que lo estoy viendo y me emociono, porque veía un perro abandonado y lo traía para casa. O sea, era especial. José sufría enormemente cuando había injusticias, pero ya desde niño. José, cuando una vez su padre a mí me estaba pegando con 8 años, con 8 añitos, que no era nada, se agarra la pierna de él y le dice: suelta a mi madre, asesino. Quiere decir, José ya era rebelde, José nació rebelde, José nunca soportó las injusticias. No es solo la lucha que hizo en la cárcel, es que la hacía fuera igual. José, los robos que hacía, y no quiero, está feo que yo diga esto, pero era conocido como el Che, porque no, él no robaba para su casa ni para él, él repartía. Que está feo que yo lo diga, que yo muchas veces esto no lo digo, porque dirán, mira la madre. Pero José era así, era de mucho carácter, pero era una persona con un corazón que me siento tan orgullosa de él, tan orgullosa que ya, vamos, ya quisiera yo ser una parte de lo que era mi hijo. Una parte, fíjate, del corazón que tenía. José era todo un hombre, me siento orgullosísima. José era hermano de aquellos que lo necesitaban, pero sobre todo de la gente que sufría. Y si habéis leído el libro de Tarrío, aparte de denunciar la cárcel, denuncia otras cosas, la pobreza en el mundo, los niños que mueren de hambre, por qué se gasta. José era muy, muy especial, era muy especial. Muy especial. En la biografía de Soseta Río, de tu hijo, hay momentos complicados. Quizás el más complicado es la primera vez que ingresa en prisión. Sí, sí. La primera vez, ingresa en prisión como ingresan tantos hijos de tantas otras madres. No hay dinero para pagar un abogado. Los abogados son carísimos. Yo en las charlas que doy siempre digo, por favor, se necesita mano de obra de esta gente, gente solidaria, porque en la cárcel a la cárcel solo van los pobres, las familias no tenemos dinero. Mi hijo entró a pagar 2 años, que se han convertido en 16 años, entró por delitos menores. Si yo hubiera tenido dinero, yo era una madre separada con 5 hijos, y por desgracia el padre nunca me dio un duro y tenía que salir a la calle a trabajar para mis hijos. No tenía dinero. Si yo hubiera tenido dinero y hubiera pagado un abogado, mi hijo hoy estaría, no estaría en la cárcel y estaría posiblemente vivo. Y esto no le pasó solo a Tarrío. La mayoría de las personas presas es por problemas así. Una de las iniciativas que llevó a cabo José en el interior de la cárcel fue redactar un libro que es internacionalmente conocido, el libro Huye, hombre, huye, diario de un preso fies. ¿Y crees de alguna manera, Pastora, que este libro sirvió para sacar a la luz pública algo que hasta ese momento era tabú o estaba completamente escondido, que por lo menos en este país, en España, no conocíamos en absoluto? Pues sí, a mí de hecho me han felicitado de Barcelona el que escribió el prólogo, Iñaki Rivera, diciéndome que es uno de los primeros libros, me atrevo a decir porque me lo han dicho muchísima gente, que Tarrío se atreve, o sea, es uno de los libros mejor escritos de lo que es el sistema y la cárcel que ha salido. Esto me lo han dicho a mí y me han felicitado, bueno, a mí en nombre de mi hijo, ¿no? Porque ya él no existe. Este libro, sí, este libro es un libro bueno, es un libro de denuncia, es un libro que pone nombres y fechas, es todo lo que hay y de hecho demuestra el hecho de que ha salido ya la cuarta edición, va a salir ahora en castellano, ya está maquetado y todo, la quinta, y ha salido de fronteras para afuera. Quiere decir en Alemania, en alemán, en francés, en griego, en inglés últimamente, en italiano, la segunda edición, en Argentina hemos dado permiso, en Chile, o sea, es en Uruguay. Es un libro que efectivamente ha abierto los ojos a muchísima gente, está enterada de todo lo que hay ahí. Pero, por desgracia, las cosas no han mejorado. O sea, todo el mundo es consciente, pero la cárcel sigue igual o peor todavía. Tras años de encarcelamiento, José logró obtener finalmente la libertad, más o menos al final de los años 90, al inicio quizás ya de nuestro presente siglo. ¿Qué circunstancias rodearon la puesta en libertad de José Tarrío? Bueno, José Tarrío nunca había disfrutado de un permiso. José Tarrío se chupó 16 años enteros, íntegros en la cárcel. Un chico que entró a pagar 2 años y medio sin delito de sangre, nunca, nunca le dieron un permiso y siempre en aislamiento. Se echó 12 años en FIES control directo, que es el peor que hay, cuando conseguimos hacer la refundición de todas las condenas, porque habían llegado a echarle 156 años, no 110, 156 años, porque lo tenían como uno de los 6 presos más peligrosos de España. Yo me pregunto a qué le llaman ellos peligrosos cuando él entró sin delito de sangre y no salió nunca con un permiso. ¿Vale? No sé a qué le llaman peligroso. Si es mi hijo, son ellos por toda la porquería que tienen dentro de la cárcel y por todo lo que hacen. Y cuando a los 16 años de cárcel deciden dejarlo, no sale libre, pero no sale porque él llegaba a casa y me decía que lo paraban cada 2 por 3 la secreta. Entonces, al principio, cuando entraba, pues se reía un poco, lo tomaba un poco de coña, pero después ya se ponía serio. Dice que lo paraban, que le hacían abrir las mochilas, porque sí, él salió para dar charlas. De hecho, dio alguna en Madrid y aquí en Coruña y en Santiago y por ahí. Y era parado constantemente. Mi hijo, hay una historia detrás muy negra, muy negra. Y mi hijo salió libre, pero no salió libre. Mi hijo lo volvieron a meter a la cárcel, salió en el 2003, salió en mayo, en septiembre lo vuelven a coger con una historia que no la entiende nadie, y entra en septiembre y bueno, ya me lo dan con los pies por delante, que es lo que querían. Y luego lo que en el hospital, lo que hicieron con él en el hospital, fíjate, si iban a por él, iban a por su familia, porque son crueles hasta lo último. En el hospital, paralizado de medio cuerpo, lo tienen esposado, se mierda la cama, y a mí no me permitían ver a mi hijo cuando a mí desde el primer momento me dicen que mi hijo muere. Mi hijo con infarto cerebral se atreven a darle el alta para la cárcel otra vez, diciéndome que se muere de mi hijo, se atreven a darle el alta para la cárcel. Tuve que llamar al abogado, lo sacamos a las 2 semanas, ya no hablaba ni nada, en silla de ruedas. Es una historia tan cruel, que yo nunca los perdonaré. Yo, que he sido una persona de carácter, pero con un buen corazón, nunca los perdonaré, porque me han matado el hijo. A mí el hijo me lo ha matado el Estado español, y mi alma también me la han llevado. Me la han llevado porque yo acepto una muerte, no acepto lo que han hecho con mi hijo. Son palabras de una madre, que son siempre palabras emocionadas, que nos recuerdan pues el final demasiado trágico de Sosetarrio. Tranquiliza, de Pastora. Vamos a quedarnos con lo bueno que hizo Sosé, que es escribir este libro, que es transmitir el corazón grandísimo que tenía. Yo he tenido la oportunidad recientemente de conocer a muchos de los compañeros con los que Sosé disfrutó sus periodos de libertad, y todos ellos tienen palabras maravillosas para Sosé. Todo el mundo que ha tenido contacto con él pues lo tiene en una estima importantísima, y desgraciadamente pues en el mundo y en el sistema, en el estado en el que vivimos, pues personas como Sosé pues no caben, pues porque el sistema en el que estamos está podrido. La cárcel no es buena, compañero. Las cárceles no son buenas, sobre todo para la gente rebelde, para la gente que no se doblega. Te quería comentar también, te has referido antes, tú misma has hablado de que la trágica muerte de Sosetarrio estuvo rodeada de cierto elemento que todavía no ha acabado de esclarecerse. ¿Qué circunstancias crees que pudieron de alguna manera hacer que una persona... ¿Cuántos años tenía Sosé cuando murió? ¿40 años para que muriera? No, 30... José murió con 36 años. 36 35, años. Sí, y con sí. una dolencia que es propia de una persona de mucho más edad. ¿A qué crees que hay detrás de todo a esto? Ver, hombre, José no murió de infarto cerebral. Porque además hay 4 diagnósticos diferentes. José murió de cárcel, José murió de torturas, José murió de apaleamientos, José murió de aislamiento, José murió de sufrimiento. Él decía, él era un hombre que siempre se arreglaba y decía, madre, yo tendré mi cuerpo, de hecho lo tienen y hacen con él lo que quieran, dice, pero jamás tendrán mi dignidad, esa es mía, jamás me la robarán. A José lo han machacado siempre. José lo machoca. Y José, yo hago culpable al Estado español de la muerte de mi hijo, que empiezan con la cocaína. Un médico dice que tenía uno, me ha dicho que era una trombosis. El otro ha dicho infarto cerebral. El otro me ha dicho que tenía un golpe ahí en el cerebro, que era de muy viejo, pero que tenían que hacerle una resonancia para poder llegar a verlo bien. Me preguntó si se había llevado algún golpe. Yo le dije un montón de ellos, sobre todo en Santoña, que le habían dado con una barra de hierro en la cabeza. Y la resonancia, por desgracia, han tardado en un hospital más de 3 semanas en hacérsela a una persona que me han dicho que se está muriendo y que le siguen dando microinfartos, que contaban que se muriera ya antes, pero como tenía todos los órganos bien, resistió 6 meses. Pero mi hijo no murió de enfermedad. Mi hijo murió de todo lo que conlleva la cárcel, todo lo que hay ahí. Todo lo que hay ahí. Y yo hago culpable al Estado español de la muerte de mi hijo y de los hijos de las demás madres, de muchas de las criaturas. Porque no es solo mi testimonio, hay muchos testimonios de muchas madres. Lo que pasa es que, por desgracia, somos gente pobre que tenemos que trabajar para traer el pan para casa, y muchas de ellas ni pueden desplazarse a hablar por ahí. Pero hay testimonios y testimonios. ¿Qué pasa en la cárcel? Resulta que a ti te meten el hijo en la cárcel también porque es un drogadito, y en la cárcel hay más droga que fuera. ¿Quién mete la droga en la cárcel? Los presos están presos. Yo como madre jamás le pasaría droga a mi hijo. Jamás, ni él se atrevería a pedirme. Porque sabe cómo piensa su madre. Yo estoy luchando contra eso. ¿Por qué hay droga en la cárcel? Más que afuera todavía. Hay muchas preguntas para hacerse. Entonces, la culpa la tiene todo el Estado por no investigar todo lo que pasa y por no hacer caso a las denuncias de los presos y de las familias. Oye, es que un preso puede ser que denuncie, bueno, tal, otro preso también, pero cuando entran las denuncias de muchísimos presos, sobre todo que están en CIES, ¿por qué no hacen caso a estas denuncias? ¿Por qué? Porque somos pobres. Y en la cárcel solo hay pobres, compañeros. A la cárcel solo va el pobre. Porque mi hijo me lo meten a pagar 2 años y medio por robar 2 bares y resulta que estos grandes sinvergüenzas, defraudadores y ladrones de guante blanco, como le digo yo, que están en el poder, roban dinero a los españoles, y los bancos y todo, y quedan impunes. Entonces, ¿qué me cuentan a mí de que la ley es para todos igual y que existe justicia? No creo en ella. No creo porque no existe, no es verdad. Y la culpa la tiene el poder y el Estado y los jueces por permitir. Señores, que somos pobres, pero que somos humanos, que no somos escoria. Es esta gente, toda. Yo estoy tan asqueada que no te puedes imaginar, Sergio. Pastora, ¿cuál fue, digamos, la vida o cómo fue la vida de una madre que tiene de alguna manera que recorrer casi media España para visitar a su hijo? Pues la he recorrido toda la vida. Pues imagínate yo, separada con 5 hijos, su padre que no responde, que no me da un duro, yo asistenta, lo poco que gano lo necesito para pagar una vivienda y poder mantenerlos, y luego viajes. ¿Cuántas veces he perdido de ir a ver a mi hijo porque no tenía dinero? ¿Y cuántas veces he tenido que pedir préstamos para poder ir a visitar a mi hijo? Porque mi hijo lo han llevado hasta a Canarias. A Canarias, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Porque quieren desarraigar a los presos de la familia y de los amigos, para que los familiares no nos enteremos. Y cuando le dan una paliza, cuando están aquí cerca, aún podemos ir al juzgado de vigilancia y decir que vaya al juez a ver al preso. Pero si están allá, no podemos hacer eso, porque cuando lo hacemos, el preso ya está curado. Yo a mi hijo he ido a verlo a toda España, a todas las cárceles de España. Vamos a ver si es un niño, porque entró con 17 años, entró a pagar 2 años y medio. ¿Por qué mi hijo tiene que estar recorriendo toda España? Porque no son solo los presos políticos, son los presos, que no me gusta etiquetar al preso, porque para mí lo que hay en la cárcel son personas. Pero digo eso, era un preso normal social, y no es solo el preso político el que lo llevan de aquí para allá, son también el resto de los presos. Pues mi hijo ha estado en Salamanca, en Topas, Salamanca, ha estado en Villanueva, ha estado, que creo que es la de Valladolid, ha estado en Asturias, ha estado en Lugo, ha estado en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, ha estado en todas. No hay una cárcel aquí, en Jaén 2, por Dios, aparte de castigar al preso, castigan a las familias, una que no tenemos dinero para viajar y otra los kilómetros que tenemos que hacer jugándonos la vida también en el camino. Esto es lo más cruel que he visto yo en el mundo entero. Es lo más cruel. Yo ya te digo, solo creo la gente buena, la gente que yo conozco buena y que me rodea, pero en el resto no. En el resto no. Que no me digan a mí que la cárcel sirve para reinsertar y reeducar a nadie. Mentira. Mentira. Y luego otra cosa, que la cárcel mueve muchísimo dinero. Las cárceles mueven una economía impresionante. Por eso cada vez están haciendo más cárceles. A ellos les interesa que haya delincuentes. Les interesa que los haya, pero claro, los delincuentes, los pobres, porque los ricos no entran ninguno. Ellos pueden hacer lo que les sale de dentro, que aquí no hay ley, o sea, no hay leyes para imponerla a esta gente, porque cuando hay uno imputado ya están cambiando las leyes y las ponen para el próximo año diferentes, para que no puedan entrar. Esto es una porquería. ¿Cuál crees que, después de más de 10 años de que haya muerto tu hijo, cuál crees que es el mensaje que ha podido dejar para nosotros que nos toca vivir todavía en este mundo? Pues el mensaje es bien claro. El libro de Huye, hombre, huye, él explica todo ahí. Él ha dado su vida por la lucha. Él ha muerto, pero ha muerto entero, o sea, quiere decir con muchísima dignidad. Y el mensaje él lo ha dejado en el libro Oye, huye, hombre, huye, y en las charlas que ha dado. A ver, entró más o menos como el hijo de Julia, de hecho se llamaban hermanos de, porque se han querido siempre muchísimo. Entró a pagar 2 años y medio y bueno, por reivindicar, por denunciar y por no entrar por el aro como querían ellos. Él siempre me decía, mamá, tendrán mi cuerpo y de hecho lo tienen, podrán hacer todo lo que quieran con él, pero jamás tendrán mi dignidad, esa es mía. Y bueno, tú sabes que la rebeldía, pues ellos la castigan, te hacen un parte, otro parte, otro parte, y se va sumando. Y le han sumado todos los años hasta 156 años, imagínate, sin delito de sangre, ¿eh? Mi hijo entró sin delito de sangre.